Y el nuevo disco de Enya se llama Dark Sky Island, y de él escuchamos The Humming. Muchas expectativas respecto a Black Star, el próximo lanzamiento de David Bowie. Estará disponible el próximo 8 de enero, el mismo día que su cumpleaños 69, y es su álbum número 25 a lo largo de su carrera musical. Black Star es un corto de 10 minutos, y ya tiene un tema que se llama Black Star, Estrella Negra, que escucharemos. Si no les gusta Bowie, pueden volver dentro de 10 minutos, que es lo que dura el tema. Diamonds in my eyes. I'm a black star. Así como es excelente la película Montage of Heck, que trata de sobre la vida de Kurt Cobain, más discutible es la banda de sonido, que directamente podría calificarse como pésima. No obstante, vamos a escuchar un tema, solo por lo pintoresco, de los Beatles, And I Love Her, y yo la amo. Fecha del 4 de diciembre es el nuevo disco de Coldplay, A Head Full of Dreams. Y vamos a escuchar dos temas del disco. El primero, Adventure of a Lifetime. Dream away. We are legends. diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Con Everglow de Coldplay vamos a una pequeña pausa, tras la cual vamos a escuchar a Foo Fighters en un tema dedicado a la masacre de París del 13 de noviembre. See people go. This particular diamond is extra special. I know you might be gone, and the world may not know. Still I see a celestial. So I love someone, you should let them know. When the light that you left me will ever glow.